del Estado respecto a brindarles apoyo al ejército. Esto debido a los últimos sucesos que se han... ¿El gobierno del Estado un apoyo al ejército? Sí, en finalmente, la infraestructura comentó... Y mira, el gobierno del Estado, en su Secretaría de Seguridad Pública, tiene la capacidad, ni siquiera la suficiente, para abarcar su propio Estado. Lo estamos viendo, el reto que le están poniendo a la, al secretario de Seguridad Pública, personal y directo, y esto viene desde el atentado que sufrió San Pancho, y ya viene, se da el otro, otra eventualidad, el otro ejecutado a la salida San Luis, allá por Norias, y hoy vemos que directamente está el reto contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque saben que no tiene la infraestructura, porque no se ha invertido como se debe de invertir. El año pasado nosotros le subimos en su presupuesto de 260 millones hasta 400, y no vimos un avance en el mismo porcentaje. Se autorizó un endeudamiento para la generación de unas puertas aduanales de seguridad en el Estado, que ni siquiera están marcadas ahorita en las salidas del Estado. Cuando le dijimos que estaba muy claro que los delincuentes, su escapatoria siempre era hacia el norte de la ciudad, hacia el norte del Estado, ellos dicen que la prioridad es el sur. Pareciera que no quieren ver la realidad que estamos viviendo, no estamos en los primeros lugares de seguridad, al contrario, estamos viviendo la penosa realidad de estar en los últimos lugares de seguridad y de respuesta ante los otros estados. Ya nos estamos volviendo en Ciudad Juárez. Oye, pero entonces, comentaba sobre de que, bueno, no se ha invertido porque se subestimó monto, pero el que se invirtió, entonces se invirtió de mala manera. Se invirtió en donde no se dan los resultados. ¿Cómo? Una, ellos hicieron un evento en el que supuestamente se les entregaba equipamiento por más de 25 millones de pesos, y vamos nosotros, la Comisión de Seguridad de los municipios, y nos comentan que ni siquiera les han hecho llegar lo que supuestamente se les entregó en ese evento, el armamento, los vehículos, chalecos antibalas. Ellos manejan que es porque no está el permiso de la Secretaría de Defensa Nacional, pero sin embargo, para comprar un vehículo o un chaleco antibalas no necesita un permiso, y no se les ha entregado. Vemos que se les han dado datos en dónde circulan, en dónde trabajan los delincuentes de otro estado y que vienen aquí a la Aguascalientes a delinquir, y no se ha reforzado la seguridad. No se tiene la voluntad para operar la poca o mucha estructura de seguridad pública en el estado. ¿A qué municipio no se les ha entregado a todos? Tenemos una lista de no se les ha entregado a mismo Cocío, a Tepezalá, a Rincón de Romos, a mismo San Pancho. No se les ha entregado el armamento a Calvillo. Calvillo están operando con armas muy, muy viejas, que no sabemos si les vayan a servir de algo en una eventualidad. Oye, el hecho de que no lleguen a las guaridas de los delincuentes, o sea, que según... Ni siquiera los persiguen. Por eso que no los persiguen, ¿será cosa de miedo o será cosa de...? Falta de voluntad. Falta de voluntad. Falta de voluntad. Porque se les ha comentado, se les ha avisado de todas las eventualidades que han tenido, se les han dado... indicios de por dónde se van, por qué carretera se van, hacia dónde se dirigen. Todo el mundo lo conoce menos las autoridades. Todos sabemos que corren hacia el norte del estado, todos sabemos por qué veredas se van, y no se refuerza la seguridad en esas áreas. De por sí la gente, perdón, no denuncia, y ahora con esta nueva ejecución, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora da pie a que menos se acerquen a llevar a cabo una denuncia, ni siquiera las anónimas, que es el 089, porque ya ven lo que sucede. Se puede prestar para eso, pero una persona que fue ejecutada de esa manera es porque estaba inmiscuida en un problema. No fue una ciudadana de a pie que pudiera, como todos, al contrario, se les invita ahora más que nunca a toda la ciudadanía a hacer una denuncia anónima al 089. ¿Pero de qué manera les puedes garantizar que de verdad van a estar protegidos y no les va a suceder? Que lo hagan de un teléfono público, no tienen que dar sus datos, para que no quede ningún rastro de ellos, pero sí que denuncien, que les den más datos, porque lo único que podemos exigirle a las autoridades es que den resultados en base a la información que le da la ciudadanía. Entonces, ¿la inversión en seguridad pública es estrictamente mediática? Es estrictamente mediática, solamente es para eventos de relumbrón, no se tiene el avance, ni mucho menos en el porcentaje que se le subió el presupuesto. Ya vimos que no es eso lo que se necesitaba. Veremos que es más viable irnos al tema de educación y cultura que invertirle a la seguridad pública, porque vemos que no se están aplicando como se debieran, ni están dando los resultados que necesita Aguascalientes. Nos estamos convirtiendo en un Ciudad Juárez. Empezamos con las mujeres. Yo te quería hacer